Lo primero que hace el gobierno es hacer una furibunda campaña anti-mapuche, con toda la prensa militante que tienen, que es mucha y está por todos lados, queriéndonos hacer pensar que los mapuches son los malos de la película y que estaba bien ejercer algún tipo de control, aunque fuera un poquito elevado de tono, por decir algo. Queriendo también generar una grieta en este sentido y generando la politización del tema, que después se la achaca a otros sectores. Pero la politización del tema, sin querer o queriendo, la genera el mismo gobierno a través de esta campaña. Después, la ministra diciendo que la gendarmería no estaba involucrada y que no había participado su ministerio, cosa que después se supo que sí, en el operativo en donde desaparece aparentemente Maldonado, a través de un funcionario de primera línea, como es el señor Nocetti. Vuelve la prensa militante y los muchachos de los trolls a generar una especie de juicio de valor sobre la gendarmería, que todos sabemos que es buena porque lucha contra el narcotráfico, como nos dice el gobierno, pero también sabemos que tiene un residual que apunta muchas veces a ese verbo desaparecer que hacía referencia recién. También dio un poco de vergüenza ver a la ministra disfrazada de gendarme. Después, descalificar a Maldonado. Campaña de descalificación de un desaparecido. Hasta ahora vemos que nunca se han preocupado por la desaparición realmente de Maldonado, sino por tratar de desviar para donde sea el tema. Cuando aparece el juez y dice que es una desaparición forzada, se vieron justamente forzados a modificar la táctica mediática. Hubo un giro propagandístico muy importante a partir de eso. Sin embargo, a esta altura, y ya habiendo pasado varios días, no había preocupación por el paradero. Y esto está claro porque recién, después de 40 y pico de días, empezaron los rastrillajes y la búsqueda, cuando ya el agua le estaba llegando al cuello. Entonces ahí es donde, por primera vez, después de mes y pico, el presidente dice que está preocupado. Nada más, dijo que estaba preocupado. Ahí, como no quedaba otra, después de 40 días, empieza la investigación y el rastrillaje. Ahí aparece que esto es un hecho grave, gravísimo, sobre todo después de escuchar que es una desaparición forzosa. Recién aparece el responsable de la nación que tiene que ver con los derechos humanos. Cuando había un juez que hacía un mes estaba diciendo que había una desaparición forzosa o forzada. Se hace presente y lo primero que declara es, la verdad, vergonzoso, no lo voy a decir, todos lo escuchamos acá. Sigue la voz esquiva del presidente de la nación. Seguramente estamos en campaña y está esperando a ver qué le dicen sus asesores, qué le dicen los Focus Group, qué le dicen las encuestas, para ver cómo se manifiesta. Pero nosotros no podemos dejar de ver que hay una desaparición, que todo apunta a la gendarmería, que hubo una mentira flagrante de parte de la ministra, que el tiempo dirá si hubo un encubrimiento de la fuerza por parte de la ministra y tendrá que dar las explicaciones a sus dirigentes máximos y al todo el pueblo.